rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, como dijimos hace un ratito, hablando con Lucas Vaca, allí en Malvinas Argentinas, el próximo jueves 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y por tercer año consecutivo se realizarán las Jornadas de Salud, Nutrición y Soberanía Alimentaria en la Facultad de Medicina de la UBA, Paraguay 2155. En realidad, la experiencia que hemos tenido en los dos años anteriores es de algunos talleres que realmente son imperdibles, que es realmente muy interesante la actividad tal como está programada, muy dinámica, y no solamente desde lo académico, sino además de lo permite en tanto al, el acceso a distintas formas de producción, de productos orgánicos, que se va desarrollando a lo largo de toda la jornada, la apertura será a las 9 de la mañana, perdón, la acreditación, la apertura a las 10 y la primera de las charlas será a partir de las 10:30, donde estará el doctor Enrique Avellá Gilardón, quien hemos tenido ya también su voz en Enredando las Mañanas, realmente alguien que plantea en forma muy clara, o lo ha planteado en ocasiones anteriores, la responsabilidad del Estado en tanto se distribuyen a lo largo y ancho del país realmente productos que, si bien son comestibles, no son alimentos y se distribuyen en las escuelas. Hablo de todo lo que es la producción industrial de comestibles. Va a estar también la charla esa será enfermedades crónicas no transmitibles en el contexto de la malnutrición. Un poco también lo que hablaba Polino más temprano. Sí, en estos días salió la declaración de una funcionaria macrista. Ajá. En función de estos comestibles que llegan a las escuelas en forma de viandas, escuelas, comedores, merenderos, uh-huh, distribuidas por las diferentes jurisdicciones del Estado, dijo, los que tienen hambre de verdad comen cualquier cosa. ¡Oh! No, así que no se me van a quejar. A ver, ¿qué quieren? ¿Un estofado con carne? Ah. No, esto lo agrego yo, pero dijo sí, efectivamente. Sí, no importa, claro. Que tienen hambre, comen cualquier cosa. Sí, el tema es cuando el Estado, ¿no?, elige cualquier cosa para llevar a las escuelas. Yo tengo el ejemplo personal, digamos, de que a mi nieta le prohibieron que llevara manzanas para el recreo. Hace un año atrás, no ahora, el año pasado, le dijeron por favor que no traiga más manzanas, porque a los chicos les dan un alfajorcito. Claro, o sea, lo más plástico posible sería como lo más higiénico. Claro, y bueno, así que bueno, esta primera charla me parece que sería muy interesante, va a ser muy interesante, y eso será a las 10:30 de la mañana. Si no se inscriben por la web, pueden inscribirse directamente allí. Esa charla llegará hasta el mediodía. Habrá un receso a las 13 horas y a la tarde la cosa sigue. Hay cosas más específicamente médicas, como es el diabetes, diagnóstico, fisiopatología, clasificación y estrategias de tratamiento. Y luego hay una producción sustentable hacia una alimentación sana, segura y soberana. Eso será a las 3 de la tarde y estará a cargo de la profesora Alicia González del Centro Ecuménico de Educación Popular, la señora Isabel Zenuti de la cooperativa La Verdecita y el señor Gabriel Aris Navarreta de Ecos de Saladillo. Lo que decía recién, hay una cantidad de puestos a modo de feria que se desarrollan tanto sobre la calle Paraguay como en el hall de la Facultad de Medicina, y que está bueno acercarse a ellos y acercarse también a otro tipo de alimentación y a otro tipo de propuesta. Agrego, quien tuvo esa frase tan célebre, cito, el que tiene hambre de verdad come cualquier cosa, fue Adriana Perdriel, desgraciadamente compatriota mía, ella es de Bahía Blanca, no. Vicepresidenta del Consejo Escolar, obviamente bajo el partido del PRO. Claro, bueno. No sé, no tiene calificativo, realmente, eso no tiene calificativo. No, no hay que agregar nada. Claro, bueno, lo otro que me había quedado, me quedé pensando, hablábamos de la concentración de supermercados, de las superficies supermercadistas, en realidad, y de esa preeminencia que tienen hoy, en este volver, ¿no? Volver a otro tipo de comercialización y apoyar otro tipo de comercialización, como es la que se genera en las redes de la economía social solidaria. Nosotros tenemos el ejemplo concreto de la red Tacurú, aquí en el espacio de política de cultura y política popular del CID, donde se desarrolla la radio. Pero hay otras también, no es solo la red Tacurú. Digo, apoyar esto y entender que el volver a sentir al otro cuando uno compra y el verle la cara ya es un paso, ¿no? Un paso importante. Sí, que las alternativas están al alcance de la mano también. Exacto. Quizás lo que nos ha acostumbrado este hiperconsumo es a tenerlo a cuatro pasos de la puerta de casa, un mercado donde comprar con las condiciones que pone el que vende, ¿no? Que no es el productor en ninguno de los casos. Claro. Pero bueno, moviéndose un poco más, que exige nada más y nada menos que un poco de organización, incluso organización con otros y otras. Uh-huh. Tenemos ferias, tenemos distribuidoras, tenemos cooperativas, tenemos un montón de gente que también está organizada y le da vida a una alternativa que ya no es nueva, digamos, acumula unos cuantos años. Sí, sí, claro, claro. Cierra esta tercera jornada de alimentación y salud a las 17 horas. Justamente Héctor Polino va a estar. La charla se llama Alimentos para Todos o Ganancias para Pocos. Va a estar también el doctor Damián Marino, otro interesantísimo expositor, investigador del CONICET y miembro del Centro de Investigaciones de Ambiente. Y la licenciada Miriam Gorban, que es una de las propulsoras, es uno de los de las promotoras allí de esta jornada, ¿no? Incansable Miriam Gorban. Bien, vamos a seguir con esta picadita de... Ya nos deslizamos hacia el mediodía. No queríamos terminar enredando las mañanas. Tenemos una buena noticia para dar que nos llega desde Entre Ríos. Referente a la justicia, pero en este caso es una buena noticia. Sucede que la Cámara Federal, una Cámara Federal entrerriana, le dijo que no al patentamiento que pretendía Monsanto. Monsanto llegó hasta, digamos, los recursos interpuestos por Monsanto llegaron a esta Cámara Federal y le dijo que no. Y además le comparó el ADN con el lenguaje y advirtió que ningún escritor patentaría el idioma, que en este caso lo compara con la semilla, por haber escrito una novela. Bueno, es no solo un buen dato de que en este caso la justicia ha tirado un tiro hacia el lado de la justicia, justamente, sino que además incorpora esta idea, ¿no? De que lo hemos dicho, lo han dicho ya desde hace varios años, lo único que falta es que se patente el abecedario y tengamos que garpar para poder escribir alguna cosita. No lo diga muy fuerte, no vive Giles. Sí, claro. Tenemos una invitación más. Déjeme, deme un segundito que la tengo que buscar, Busque. Un poquitito de paciencia. Acá está. Esto es más barrial, pero permítame, porque también es necesario que apoyemos esta convocatoria en agronomía en el cruce de las vías y será para el próximo sábado 9 de abril a las 15 horas. Es a 40 años, estaba previsto para el sábado pasado, se tuvo que suspender por lluvia y esperemos que no llueva el próximo sábado porque los compañeros allí están realizando esta actividad nunca más por la memoria de todos. Hagamos lo que hace 40 años no se podía hacer, dicen en su convocatoria. Hacelo con nosotros, salí a la calle, caminá por tu barrio, copá las plazas, disfrutá del espacio verde, charlá con tus amigos, debatí con tu familia, tomate un mate, escuchate unas bandas en vivo. Hacelo por los que no pudieron años atrás, por los que fueron callados, por los que fueron oprimidos, por los censurados, por los desaparecidos. Cultivá la cultura libre. Bien, esto habrá bandas, varias bandas, y será entonces el próximo sábado a las 15 horas en Agronomía, que para quienes están acá cerca de la radio saben dónde es, para quienes no, es sobre la avenida San Martín, pasando el puente hacia la General Paz. Agronomía, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien, hasta aquí hemos llegado. Hay varias charlas y talleres también para esta semana, o para estos próximos días. Así que bueno, iremos viendo y estemos atentos a estar acompañando y a estar más que nunca en la calle. Hasta aquí ha llegado Enredando las Mañanas de Martes. Gracias, Blas. Por nada, Dani. Gracias. Le mandamos un gran abrazo a Gra y la esperamos acá la semana que viene, seguramente. Seguramente, y le decimos como siempre, hasta mañana con Tonada Cordobesa. Nos vamos escuchando al Gato Barbieri, que nos dejó hace algunos días, gran saxofonista y músico de jazz, que acá podrán escuchar en Jazz Nautas, en Córdoba, en Zumba, lo podrán escuchar en La Nota Azul. Y acá vamos a escuchar un fragmento, porque el tiempo no nos va a dar, en el Enredando, de su versión de El Arriero.